había agotado la alegría, se había agotado la belleza, y aquella mañana presentía que había llegado la tristeza. Se había gastado la energía, se había esfumado la firmeza, y había una gris melancolía abriéndole el paso a la tristeza. Había llegado la tristeza, había llegado la tristeza, abría la puerta y me traía la hueca grotesca del dolor. Había llegado la tristeza, había llegado la tristeza, abría la puerta y pretendía quitarme de negro el corazón. Se había deshecho la armonía, se había quebrado la entereza, se había secado la poesía y había menguado la nobleza. Se había agotado la alegría, se había agotado la belleza, y aquella mañana presentía que había llegado la tristeza. Había llegado la tristeza, había llegado la tristeza, abría la puerta y me traía la mueca grotesca del dolor. Había llegado la tristeza, había llegado la tristeza, abría la puerta y pretendía quitarme de negro el corazón. Había llegado la tristeza, había llegado la tristeza, abría la puerta y me traía la mueca grotesca del dolor. Había llegado la tristeza, había llegado la tristeza, abría la puerta y pretendía...